para hacerle. Una tiene que ver con algo que pasó en la sesión del último de la última sesión del Consejo Deliberante. Y la otra, algo que tiene que ver con ANSES también. Pero lo vamos a saludar. Darío, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Walter. Buen día a todos. Muy bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Darío, la primera pregunta es, bueno, con esta aprobación que hubo de la ordenanza para avanzar en la gestión de los residuos sólidos urbanos, imagino que contentos porque vimos que se juntaron los presidentes de bloque anteriormente para ir para adelante y después se aprobó finalmente la ordenanza. ¿En qué va a beneficiar al ciudadano de Tandil? Bien, primeramente entender que es un avance para a nosotros como ciudad, como tandilenses, como quienes vivimos en esta ciudad, poder tener un tratamiento de los residuos de una forma más amigable con el medio ambiente, que como lo veníamos sosteniendo, ¿no? Eso es importante cuando uno planifica una ciudad, cuando uno está pensando en qué Tandil quiere para el futuro. El tema de los residuos nosotros entendemos que es un tema muy importante. Uh-huh. Lo que vamos a variar ahora, o sea, podemos decir que va a ser una cuestión paulatina, ¿no? Que se va a ir haciendo gradualmente, que nosotros hasta este momento sacábamos la basura toda por igual y esto era recolectado y llevado a un relleno sanitario, era compactado y enterrado, digamos, sin ningún tipo de tratamiento. A partir de ahora nosotros vamos a tener la posibilidad de separar en origen todos los materiales reciclables, papel, el cartón, el plástico, los metales, el vidrio, porque uno de los artículos que hemos votado el otro día en la ordenanza establece que se va a crear un nuevo sistema de contenerización para estos materiales. Es decir, que cada X cantidad de cuadras va a haber contenedores donde nosotros vamos a poder depositar estos materiales que susceptibles de ser reciclados. Claro. Ahora Darío, para que no me quiero ir de ahí, esto el vecino, digo, también en el momento de sacar la basura de la casa, digo, la basura, digamos, llamémosla común, ¿también va a tener que separar o no? Sí, el vecino va a sacar sus residuos en forma normal, como lo viene haciendo hasta ahora, exceptuando los materiales reciclables. Claro. Lo que es cartón, plástico, metales, vidrio, aluminio, etcétera, etcétera, va a disponer en un lugar cercano a su casa. Tenemos que, a medida que avance el tiempo, va a ser eso progresivo, uh-huh, la posibilidad de sacar esos residuos que son factibles de ser recolectados. Eso va a tener una recolección diferenciada, digamos, la que nosotros sacamos habitualmente todos los días. Eso después se establecerá, digamos, de acuerdo a la capacidad que tengan esos contenedores y a sus llenados, se establecerá la recolección, digamos, la periodicidad de esa recolección. Eso va a ir, a su vez, esto que nosotros separamos con la más los residuos que nosotros sacamos de nuestras bolsas, van a ir a una planta de tratamiento. Es decir, no van a ir derecho a ser compactados para ser enterrados, sino que van a ir a una planta de tratamiento donde primero mediante una forma mecánica y después en forma manual se van a separar los residuos orgánicos e inorgánicos. Y quiere decir eso que vamos a tener un volumen con lo que nosotros ya captamos en los contenedores anteriores, más lo que separamos ahí, va a tener un volumen mucho mayor todo lo que es susceptible de ser reutilizado, reciclado e ingresado en un nuevo circuito económico. Porque uh-huh, todos sabemos que con los residuos también se generan circuitos económicos que trabajan en recuperadores urbanos, distintas ONG, etcétera. Van a tener la posibilidad de, por un lado, como cuidar el medio ambiente, generar menos residuos que van a ser finalmente depositados en la planta, digamos, en la planta nueva que se va a hacer, y por otro lado, esos residuos volcados en un circuito económico para que sigan su vida útil, ¿no? Hay algo parecido a lo que es el Cianse, ¿no? La planta del Cianse, en Buenos Aires. La planta del Cianse es muy grande, digamos, que uh-huh, esto, nosotros entendemos que la planta no también de Río de la Traba, sea mucho más chica por los volúmenes que se trata. Me refería a cuánto de funcionamiento, digo, hacer una planta. Yo me acuerdo, sí, una vez visité el Cianse, me regalaron una planta. Uh-huh. Una planta, ¿sí? Uh-huh. Que se había producido ahí, con todo esto que estás explicando. Así es. Sí, sí, la lógica es tratar de nosotros, de todos los residuos que generamos, enterrar la menor cantidad posible. Claro. Hoy en día, con la política de puntos limpios, los residuos factibles de ser reciclados son apenas el 1% de lo que podría ser. Es decir, que nosotros necesitamos ampliar la capacidad de poder reciclar, de poder reutilizar estos elementos para que eso no vaya a ser compactado y a ser enterrado en tierra. Y después está el proyecto más ambicioso, que era el que había planteado el Ejecutivo, de poder el día de mañana tener un biodigestor para los residuos orgánicos. Entendemos que eso tiene altos costos, estamos hablando de 9 millones de dólares, pero bueno, es intención del Ejecutivo tratar de encontrar financiamiento para poder llevar eso adelante. Si se llega a poder llevar eso adelante, o sea, vamos a estar depositando a su vez, reduciendo no solo los residuos inorgánicos, sino los orgánicos que vamos a ir a depositar, y a su vez eso reconvirtiendo, digamos, todos estos materiales en energía. Es un proyecto muy ambicioso, muy costoso, pero que nosotros entendimos que sería muy potable. Poder llevarlo adelante también, ¿no? Imagino que también debería haber una campaña, digo, para el vecino, obviamente. Decir, mire, no metan la bolsa, no sé, una botella de plástico con un cartón y la cáscara de banana. O sea, obviamente que si eso no va acompañado de una política de, digamos, de para que la gente tome conocimiento, de concientización, y a su vez eso se transforme en un compromiso ciudadano, es muy difícil llevar esto adelante, porque si yo en mi bolsa de residuos saco absolutamente todo como lo hacía hasta ahora, no va a cambiar mucho el esquema, digamos, no va a cambiar mucho el porcentaje de aprovechamiento que nosotros vamos a hacer. Entonces, por ende, es lo que vos planteás, y para mí es central, digamos, cómo desarrollar una conciencia necesaria en la ciudadanía terminense, y que esa conciencia después se transforme en un compromiso, y que ese compromiso después se transforme en un hábito. Cuando nosotros logramos hacer un hábito, tener nuestro hogar, digamos, un pequeño cesto con todo lo orgánico para hacer una compostera o para sacar lo diferenciado, y por otro lado separamos todo lo que es material seco, digamos, y hacemos ese hábito de una vez por semana irnos hasta el contenedor, sacarlo y llevarlo, me parece que ahí donde habrá triunfado esa política pública, ¿no? Buen día, Darío, ¿cómo estás? Gabriela te saluda. Buen día. Vos sabés que consultando en otros lugares, en otros países, que uno por ahí tiene relación con alguien de la familia o conocidos que hacen esto hace algunos años, obviamente todos te consideran que esto ha sido un proceso, que esto no se ha logrado de un día para el otro. Evidentemente la gente, creo que la gran cantidad, yo te diría que la mayor parte de la gente de Tandil tiene una gran conciencia de esto, y de hecho espera esto desde hace mucho tiempo. Pero bueno, habrá que tener paciencia. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando vos hablabas de este biodigestor, que evidentemente es muy caro, me acordaba que acá en la Argentina hay algunas asociaciones de campo que han inventado máquinas muy difíciles que traer a la Argentina con cabeza argentina, con unión con universidades y demás, como el ACA, por ejemplo, que ha logrado organizar y hacer y crear con sus mismos jóvenes, con los chicos, con los que están aprendiendo y demás. Tal vez sea también posibilidad, digo yo, se me ocurre, ¿no? Hacer una mirada un poco más de trabajo interdisciplinario por ahí con otros lugares donde tal vez puedan ofrecer ideas y armar y crear. Los argentinos tenemos una inteligencia sorprendente para armar cosas. Creo que hemos tenido desde siempre que pensar así, ¿no? En cómo armamos algo por falta de presupuesto. Y tal vez se puede inventar algo para Tandil desde acá, desde la universidad, desde algún otro lugar, pedir asesoramiento, no sé, ¿te parece muy muy complicado, muy imposible? A ver, primero coincido con vos que vamos a tener que tener paciencia, porque esto es una cuestión progresiva, porque va a depender, digamos, del compromiso ciudadano de todos los tandilenses y las tandilenses, y a su vez también de la posibilidad, en términos presupuestarios, de ir incorporando paulatinamente los contenedores, ¿no? Esas son las dos variables que vamos a tener en cuenta. El segundo, coincido. Nosotros, ¿sabés que en el artículo, no lo cerramos al artículo diciendo que lo orgánico va a ser tratado con biodigestor, sino que le dimos la amplitud necesaria como para ver estos temas, donde nosotros pusimos que, o cualquier otro método que se crea conveniente para el tratado de los residuos orgánicos. Digo, sin inventar demasiado, digamos, yo en mi hogar, a partir de que vinieron mis hijos de su escuela y que aprendieron lo que significaba esto, nosotros tenemos un tachito donde separamos todo lo orgánico y tenemos una compostera en el fondo de casa, no sacamos residuos orgánicos. O sea que si cualquiera de nosotros y de nosotras quiere empezar con eso en su hogar, digamos, va a tener compost para poder tener en su maceta, en su quinta, en lo que realice en el hogar. Y si no, también existe la posibilidad de hacer composteras comunitarias, que eso se hace por barrio. Hay barrios en Tandil que ya tienen composteras comunitarias donde van y depositan todos los residuos orgánicos, y después eso, mediante tratamiento y con lombrices, generan nueva tierra y de alto poder para poder nutriente, alto poder nutriente para nuestras plantas. Sí, sí. Eso, digamos, no necesita ninguna tecnología de punta ni ninguna innovación muy grande. Y después, por otro lado, digamos, sí, como bien vos decís, se puede pensar, se puede armar, ¿no? Nosotros tenemos una universidad, si bien es real, que a veces la falta de presupuesto no hace ser muy ingeniosos, también hay que reconocer que tenemos un sistema científico, tecnológico muy desarrollado y con grandes capacidades. Me parece que nosotros teniendo una universidad pública acá, me parece lo más sensato sería poder trabajar con ellos en distintas alternativas, ¿no? Claro, claro. Seguro. Nos parece importante y bueno, este tema para el avance de la ciudad de Tandil. Darío, te saco ahora como concejal. Y te voy a preguntar como funcionario público de ANSES. ¿Estás de acuerdo con el canje de deuda, con esta medida que ha tomado el gobierno nacional? Sí, la verdad que sí, entendiéndolo en términos financieros, sí, porque va a importar una ganancia, digamos, para el fondo de garantía y sustentabilidad que tiene el ANSES. Nosotros hemos revalorizado el fondo de garantía y sustentabilidad de ANSES desde que asumimos la gestión de este organismo en diciembre del año 2019, hemos crecido alrededor de un 50% en su valorización, después de 4 años en los cuales había perdido casi un 70% del valor, y con una cuestión en el medio que fue la ley de reparación histórica, que para poder pagar todo eso estaba comprometido el fondo de garantía mismo, y que si nosotros no lo cambiamos, como lo cambiamos en la anterior ley de movilidad, íbamos a perder directamente el fondo de garantía, porque digamos, vos pensás, el fondo de garantía alcanzaba para pagar de reparación histórica solamente 3 años, ¿no? En 3 años no había más fondo de garantía, eso iba a hacer que iba a quebrar el sistema previsional. Nosotros lo revalorizamos, y esta medida hay que entenderla, entiendo yo, de lo que a mí me han explicado y que yo he podido leer, desde una operación financiera, donde lo que se busca es, mediante los bonos que nosotros tenemos, buscarlos en el mercado, digamos, esa operatoria que hace economía para contener el precio del dólar, pero a su vez con los pesos que entran se genera una nueva opción financiera, que son los bonos duales, que es el bono que se va a ajustar a materia dólar mediante devaluación y mediante inflación. Eso es importante porque nosotros teniendo bonos en dólares, la Argentina tiene un proceso devaluatorio y un proceso inflacionario muy grande, ¿no? Pero el proceso inflacionario está muy por encima del proceso devaluatorio. Nosotros estamos teniendo 100% de inflación y una devaluación que nos llega al 30% de IPC. Nosotros, cuando lo pensamos en pesos, ¿no? Cuando nosotros, es al fin y al cabo, con la moneda que cobran nuestros jubilados y jubiladas, esos bonos pierden un 70% de valor nominal por año, si es que no se produce una devaluación semejante. Los quiera que no suceda, digamos, porque ya sabemos que cuando se produce devaluaciones, eso se traslada a precios y automáticamente la inflación aumenta más de la habitual. Entonces, de esa lógica, nosotros entendemos que cuidamos el capital de nuestros jubilados y jubiladas. A futuro, estamos teniendo la posibilidad de que si la escalada devaluatoria y inflacionaria se sostiene en estos niveles en el tiempo, nosotros vamos a estar cuidando esos reservas. Si nosotros, si esto fuera al revés, que hay un proceso devaluatorio mucho más grande que el inflacionario, obviamente que era preferible sostener los bonos en dólares, pero menos que se tiene dando en Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, de esa lógica financiera me parece que el fondo de garantía va a ser insustentable. ¿Y por qué la oposición dice que se está tocando el bolsillo a los jubilados? O el futuro de los jubilados. Yo creo que es una cuestión mediática, digamos, ¿no? Si uno tiene en cuenta cómo actuaron con los jubilados, digamos, ¿no? Tuve una pérdida de poder adquisitivo del 20%, donde comprometieron el fondo de garantía de sustentabilidad de la nación, más del 70% de su valor nominal que lo perdieron, donde hicieron una cosa inexplicable para un sistema previsional, que es pagar en este caso lo que fue reparación histórica con este fondo que iba a liquidar. Me parece que hay poca autoridad moral ahí para hablar. Y el segundo, después me parece que tiene cuestiones electorales, ¿no? De cara a un año electoral, cuando uno habla del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, genera mucha zozobra, digamos, cuando no se explican bien las cuestiones, ¿no? Y me parece que va más por ese lado que por otro. Bien, Darío, me queda un minuto antes de ir a la tanda. Te pido una reflexión de un minuto del anuncio de Mauricio Macri que no va a ser candidato, ¿influye en algo en el espacio de Frente de Todos esta decisión o no? Creo que no, porque era algo que todos dábamos por sentado, me parece a mí, no, más allá de la de las expectativas o no de la persona, pero la realidad daba cuenta de dentro de su espacio político ya había otras personas candidateadas y con mucha mayor potencia. Particularmente a mí no me sorprendió que haga, que salga diciendo eso, pensé que yo estaba dado por sentado eso, ¿no? Pero bueno, me parece son decisiones personales o de espacios políticos que ya tienen que discutir más esos espacios políticos que el resto. Nosotros estamos más pensando en cuál es la suerte electoral que nosotros le vamos a presentar a la sociedad y básicamente ponernos de acuerdo en cómo tratamos de resolver las situaciones complicadas que tiene la Argentina y que a futuro van a seguir estando y van a tener grados de complicaciones mayores cuando analizamos los vencimientos de pago de deuda y cuando vemos el tema inflacionario, el tema del valor del peso, el valor del dólar. Me parece que esas son las cuestiones centrales, ¿no? Porque el gobierno me parece que fue capaz de generar una recuperación económica en términos de que bueno, la economía decrecía anteriormente y logra que crezca la economía, se generan puestos de trabajo, pero me parece que el gran pendiente tiene que ver con el poder adquisitivo. ¿Cómo recuperamos el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras? Hoy en día se está perdiendo otra vez la estación. Bien, Darío, te queremos agradecer el tiempo, como siempre, muy amable para con este programa. Ah, tenías razón en algo, La última vez que habíamos hablado, te decíamos que Rogelio iba a ser candidato en la ciudad. Y vos dijiste, bueno, hay que esperar, que yo, y abrimos los ojos. Al tiempo vino Rogelio, y charlamos con él. Y dijo, no es momento para hablar de candidaturas, vamos a ver, presentame como diputado nacional, nada más, dijo. Ah, la flauta, dijo. Tenía razón Darío. No sabemos, entonces. Sí, hay tiempo hasta junio y todavía hay tiempo. Ah, no hay mucho tiempo. Hay que juntar fiscales, hay que empezar a organizarse. Sí, eso son tareas que digamos, no está habituado, pero bueno, hay otros compañeros y compañeras que también tienen la posibilidad, si así lo desean, de poder presentarse. Y creo que entre todos y todos los que nos conformamos en el peronismo también tenemos la responsabilidad. De Si Rogelio dice que no... ¿Cuál es la mejor opción? Sí, si Rogelio dice que no, ¿podemos hablar de un Méndez precandidato a intendente? Veremos. Yo como Rogelio, no te digo que por ahora presentame como concejal. Presidente del bloque, de Frente de Todos. Darío, como siempre, muy amable, un abrazo grande. Que tengas buena mañana. Muy buen día. Y aguante Boca, chau. Vamos. Pero se ríe, ¿viste? Se ríe.